Jueves 15 de noviembre. El ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, versículo 1. Tengo frente a mí un vaso de agua limpia, necesaria y vital para el equilibrio del cuerpo. El agua es vida y hay que valorarla, cosa que no siempre ocurre. Como humanidad no estamos valorando ese recurso esencial que es el agua. Basta recorrer los ríos, los arroyos, aún los océanos. Todo está siendo llenado de basura y de otros contaminantes que, aunque no se ven claramente como las botellas de plástico, se perciben por sus efectos. Mueren las plantas y los peces. Se muere el río o el arroyo. Se muere su entorno. A la corta o a la larga también moriremos nosotros y los que vienen después, si no hacemos algo por cambiar esa realidad. La visión del texto de hoy es sugestiva e inspiradora para nosotros. Un río limpio de agua de vida brotaba del trono de Dios y del Cordero. Agua que limpia, que corre y resplandece como el cristal. Agua sin basuras, sin contaminantes, sin agentes corrosivos, agua de vida. Es todo un símbolo de la acción de Dios en medio nuestro. Es la acción de Jesucristo metiéndose en la humanidad para darle vida nueva y abundante. Pero es también inspiradora para nosotros. Es para que podamos sentirnos, cada creyente, un agente de ese río que transforma y renueva la vida. Nuevas vidas están llamadas a hacer transformación en todo. Y empezar por el agua no está nada mal. A cuidarla, valorarla y agradecerla. Eso implica también luchar contra todo mal uso y todo abuso del agua. Toda la contaminación, en pequeña o en gran escala, porque es buena y maravillosa la creación de Dios, y nosotros somos responsables de cuidarla. Tu amor será cual fuente sin igual de agua pura en raudal que toda sed calmará, dice la canción. Una reflexión de Marcelo Nicolau para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.